Seguimos acá en un día, programa radial con ideología. Y en este momento vamos a hablar con el especialista en medios, Ezequiel Rivero, porque ustedes saben, o han estado escuchando, leyendo en distintos medios, sobre muchas noticias falsas, ¿no? Lo que se llama fake news. Ahí se me van a corregir si lo dije bien. Para que nos cuenten por qué, no sé qué intención hay detrás de eso, por qué se propagan tan fácilmente y tan rápido, y por qué se siguen hablando cosas que se sabe que son mentiras. Bueno, ¿qué nos va a contar sobre todas estas noticias que nos están inundando estos últimos días, o en esta cuarentena en particular, sobre todas estas noticias falsas, como por ejemplo el tema de los presos, ¿no? ¿Qué tal, Ezequiel? Hola, Verónica, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Acá estamos, acá en el Valle Tras la Sierra, en Zona Blanca, en Cerraditos, y pero siguiendo. Ay, qué envidia. Claro, vos estás desde Buenos Aires, ¿no? Exacto, en Capital, en Buenos Aires, sí. También en Cerradito, pero en Buenos Aires. Bien. Ezequiel, ¿qué tenés para contarnos sobre todas estas noticias falsas que andan dando vueltas? Bueno, mira, pero la primera distinción que yo haría sobre este tema es entre este término que vos usaste cuando presentabas el tema, que es el de fake news, el de noticias falsas, por un lado, y otra cosa distinta, que son las campañas deliberadas de desinformación. Es decir, una fake news en sí misma puede no tener necesariamente una mala intención detrás, digamos. Es decir, una fake news puede ser, por ejemplo, una noticia falsa puede ser una noticia equivocada. Una noticia que no se chequeó correctamente y se puso a circular. Por ejemplo, hace poco, el mismo presidente Fernández se hizo eco de una noticia que decía que había que tomarse un tecito caliente para combatir al virus, por ejemplo. Y bueno, uno puede pensar que alguien como Fernández, que está rodeado de virólogos, infectólogos y demás durante la mayor parte de su vida, no va a caer o no va a ser víctima de este tipo de noticias, y sin embargo sí. Pero ese tipo de noticias no tienen detrás de sí necesariamente una intención de causar un daño. Son en todo caso noticias que no están chequeadas, que son falsas, pero que no son campañas para ocasionar daño. Sí, en cambio, lo son otro tipo de noticias que están creadas deliberadamente para, por ejemplo, perjudicar a un personaje público, para causar algún daño a un político, a algún empresario, en fin. Y en esa bolsa, digamos, de noticias falsas o de campañas de desinformación, es que caen todas estas teorías conspirativas que vos mencionabas recién, que se propagan y que es difícil explicar por qué es que se propagan, incluso por qué es que se propagan a sabiendas de que son falsas. Y lo que los especialistas, digamos, coinciden en este punto es en que las noticias falsas de alguna manera vienen a llenar un vacío informativo. Es decir, en situaciones como esta que estamos viviendo de una pandemia, que generan mucha incertidumbre, mucha ansiedad, hay vacíos informativos que a veces la información oficial, que la información que generan las autoridades sanitarias y demás, no consigue llenar completamente. En esos huecos, en esos espacios, aparecen las noticias falsas, aparecen esas noticias que no están chequeadas, que son a veces maliciosas, a veces no, a veces son teorías conspirativas, pero aparecen en buena medida fruto de la necesidad muy humana, por otra parte, de llenar los vacíos de información, es decir, de llenar esos huecos sobre las cosas que no sabemos y que nos genera ansiedad no saber. Entonces, en parte, en buena medida, eso hace que se propaguen las noticias falsas con mucha facilidad, digamos. Claro, Claro, y en el caso, ¿hay una legislación que, por ejemplo, con el tema de los presos en particular, hay una jueza que salió a decir, sí, mentí, no se liberó a esta cantidad de personas que yo dije? ¿Vos sabés si hay alguna legislación para, o se le hace un juicio o algo? Porque un daño causó de la manera que actuó la gente, ¿no? Claro, en el caso de la jueza de Quilmes, que sí, que efectivamente ella deliberadamente mintió y después reconoció que había mentido, lo que puede caberle, digamos, son responsabilidades ulteriores. Pero en materia de regulación no hay, digamos, ningún tipo de regulación que impida la circulación de estas noticias, porque inmediatamente se topa con el tema de la libertad de expresión. Entonces hay una discusión medio a nivel internacional sobre cómo regular precisamente la circulación de noticias falsas. Las plataformas como Facebook, Twitter, Google incluso, tienen mecanismos de filtrado automático de noticias falsas o de informaciones, digamos, de poca calidad. Pero el problema de esto es que estos sistemas de filtrado automático actúan como una forma de censura privada, porque al filtrar noticias falsas es como tirar una red al mar, digamos. Traes de todo, puedes traer pescados, pero también puedes traer basura. Entonces, los sistemas automáticos de filtrado o de eliminación de noticias falsas genera este problema, que efectivamente puede que filtre o que elimine de la red algunas noticias que realmente son falsas y otras que no lo son. Entonces genera algún tipo de censura privada. Es decir, una empresa privada determina qué tipo de contenidos se pueden acceder o se pueden distribuir en Internet o no. Ese es el problema que hay con las noticias falsas y la regulación, digamos. Claro, claro. Y hablando de los medios, de todas estas redes sociales que, bueno, más en el caso de esta pandemia, que están como más activas que nunca, ¿no? A no poder juntarse uno y todo. Se habla mucho de los trolls. ¿Existen los trolls? Claro que existen los trolls. Sí, sí, sí. Existen los trolls. Y el tema es que los trolls a veces son figuras muy conocidas. Digamos, uno a veces tiene la idea del troll como alguien anónimo o que en Twitter son esos famosos perfiles con un huevito y que nadie sabe quiénes son. El troll más conocido del mundo es Donald Trump, digamos. Es una autoridad de la red que actúa como troll, es decir, actúa tratando de desarticular la discusión pública que tiene lugar en las redes sociales, irrumpiendo con un discurso agresivo, violento, que eso es básicamente lo que hacen los trolls. En el caso de los trolls más anónimos, que actúan desde la clandestinidad, por decirlo de alguna manera, lo suelen hacer de manera coordinada para instalar temas de conversación, para instalar hashtags, por ejemplo, en las redes sociales, para movilizar gente, convocar a cacerolazos, como hemos visto en estos días. Pero sí existen, claramente existen, y a veces funcionan de manera organizada movidos, digamos, por intereses políticos, y a veces también de manera más o menos orgánica, personas que están en contra de determinadas políticas o determinadas figuras públicas actúan como trolls. Difícilmente ellos se identifiquen a sí mismos como trolls. Pero un troll es básicamente alguien que entra en un espacio de discusión pública para tratar de romperlo, para tratar de irrumpir ahí y dejar tierra arrasada. Entonces sí, claro que existen trolls y también existen los bots, que son computadoras que de manera automática, porque en definitiva los trolls son personas, pero también hay formas de alterar el debate en las redes sociales de forma automática, y esos son los famosos bots, que no son más que un conjunto de computadoras también coordinadas para alterar el funcionamiento del debate público en las redes sociales. Y en esta si lo podemos poner en como en términos de lucha, en esa lucha entre las noticias falsas, entre los trolls, los bots, ¿qué rol jugarían los medios alternativos? Que uno es como, muchas veces, bueno, vamos a escuchar otros medios para poder salir un poco, ¿no? De esto tan sucio, por darle algún nombre, ¿no? Este juego tan sucio que a veces uno ve en las redes. Bueno, los medios, digamos, alternativos, comunitarios, cooperativos, que están en manos de pueblos originarios, o sea, todo ese gran espectro de medios no lucrativos o no comerciales, juegan un rol fundamental porque, entre otras razones, no los mueve el lucro. Y hoy en día una de las cuestiones centrales que generan, digamos, el movimiento de noticias falsas o noticias de muy poca calidad informativa es lo que se conoce como clickbait. O sea, esto de generar clics permanentemente en internet a costa de lo que sea, digamos, a costa de titular mal, de tergiversar la información, de distorsionar los dichos de algunas fuentes. Entonces, hay un montón de prácticas periodísticas que responden a la lógica comercial, que distorsionan el ejercicio periodístico y el acceso de las personas a una información de calidad, que en el caso de los medios del sector alternativo, comunitario, cooperativo y demás, no se da, porque funcionan con otra lógica. Entonces, de alguna manera, pueden actuar como resguardo, como espacios de resguardo de algo así como la buena información, digamos. Cada uno desde su territorio, digamos, sin tener pretensiones de masividad, pero anclados en sus propios territorios, pueden ser como el reaseguro para esas comunidades donde operan, donde trabajan, como en el caso de ustedes desde la Quincu, ahí en Tres de Sierra, como el reaseguro de un espacio donde la información, por lo menos, no va a estar atravesada por esa lógica comercial que habitualmente la distorsiona. Bien, la verdad que muy claro, Ezequiel Rivero, especialista en medios, con todas esas cosas que a uno le preocupan, que viene escuchando sobre tanta noticia falsa que da vuelta y la reacción que tiene la gente ante esto. Ahora se está preparando un cacerolazo, no sé si lo viste, en contra del comunismo. De repente estamos en un medio pandemia y resulta que nuestra lucha es contra el comunismo. Que justamente ahí lo que es interesante es que hoy leía un chiste gráfico muy muy lindo que sintetiza el espíritu de la noticia falsa de una forma muy muy muy muy simple. Hay una mujer, una viñeta de Daniel Paz, que creo que publicó Página 12 hoy, hay una mujer que le dice a la persona que, a su marido, a una persona que está frente a la computadora, al padre, le dice, no, papá, esa es una noticia falsa. Y el padre le responde, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? Entonces, ahí se introduce otro tema, y es que las noticias falsas tienen muchas posibilidades de circular y de propagarse cuando coinciden de alguna manera con nuestros prejuicios. Entonces, si hay gente que piensa que este es un gobierno comunista que nos va a llevar a convertirnos en Venezuela, no sé cuántas cosas que se dicen por ahí, entonces lo más probable es que la noticia falsa que me convoque a manifestarme en contra del comunismo me haga mucho sentido y me parezca que tiene toda lógica, digamos. Porque por más falso que sea, coincide con mis prejuicios, coincide con lo que yo ya pensado. Mira qué interesante, ¿no? Creo que si hay algo que ha logrado esta pandemia es desnudarnos en todos nuestros prejuicios, en toda nuestra alma de lo que realmente somos cada uno, ¿no? Sí, tal cual, en expresiones como las que veíamos de la vigilancia cívica, ¿no? También eso es un tema interesante de analizar desde la comunicación, cómo las personas